dejarme que a otro se entregó. No quería decírmelo por el temor a herirme, mas eso no importa cuando hay en verdad amor. Tenía miedo de decirme que alguien la hizo suya. Tenía miedo de contarme lo que había sufrido. Ella tenía ese temor, creía que iba a perderme por esa cruel experiencia que ya había vivido. Aunque no se había